Bésame, mamá. Como tú sabes, déjame, mamá. Como te gusta a ti, bésame, mamá. Como tú sabes, déjame, mamá. Como te gusta a ti. Te doy hasta mi último, último. Take my last breath, moonlight behind it. Yo te di mi todo, sin problemas. Noche tras noche, alegando. Molestos y acabó, has ganado. Take my last breath away. Sé lo que has dicho, no es cierto. Emociones en el practice. No quiero pelear, tú dale. Take my last breath away. Bésame, mamá. Como tú sabes, déjame, mamá. Como te gusta a ti, bésame, mamá. Como tú sabes, déjame, mamá. Como te gusta a ti. Cambié tu tono, no te olvides que yo te di todo. Pases esas en el ojo, de ahora ya lo pasado. Todas las noches que lloras, gastando estas horas. Con toda la escuadra que tú traes. Okay, you win this, you're mine. Llévate a mí, taking my breath away. Toque de mí, taking my breath away. Te doy hasta mi último, último. Take my last breath, oh, my behind it. Yo te di mi todo, sin problemas. Noche tras noche, alegando. Molesto se acabó, has ganado. Take my last breath away. Sé lo que has dicho, no es cierto. Emociones en el fracas. No quiero pelear, tú daré. Take my last breath.